quisiera sacarla porque le hace daño a mi corazón. No le digan si me ven llorando, no quiero que sepa que siento dolor. Simplemente quisiera olvidarla, mas no puedo. Sé que en mi mente estará esta pena que traigo en el alma, aunque intento no la puedo arrancar. Y cuando estoy dispuesto a olvidarla, la recuerdo y me pongo a llorar. Que siento dolor, simplemente quisiera olvidarla, mas no puedo, me falta valor. Tengo miedo que llegue la noche, porque sé que la voy a soñar y no quiero que amanezca otro día. Porque sé que en mi mente estará esta pena que traigo en el alma, aunque intento no la puedo arrancar. Y cuando estoy